Yeah. Sagazao, esta noche estoy transformado, con los culos montados y todo el combo armado. Oh wow, ¿por qué me están mirando rayado? Si me llamaron es porque este party estaba apagado. One time, que esta noche mami es de escape. Quiero toda la chimba montada en un yate. Mira cómo brillan las cadenas y el bate. Llegamos con el combo en la mionca negro mate. Vamos a formar el disparate. Siempre ganador, no quiero empate. Esa negra quiere que la mate. Le doy con el bate. Me como a la reina jaque mate. Oh mami, me vuelve loco cuando tú mueves tu body. Si tú resaltas con tu cuerpo no te party. Estoy antojado, mamacita, a que bambi, a que bambi. No me digas que no. Si tu cuerpo pide fuego, pide fuego, pide vaya. ¿Dónde llegó? Que yo caigo en tu juego. Vamos a pasarnos de la raya. What's up, can you follow me now? Tú eres una banda y no digas que no. Si te pongo encima, tú me gritas a vos. No, no pienses, pero dámelo. Tú dices que tú eres fina, no, pero no, pero no. Vamos a matar. What's up, can you follow me now? Tú eres una banda y no digas que no. Si te pongo encima, tú me gritas a vos. No, no pienses, pero dámelo. Tú dices que tú eres fina, no, pero no, pero no. Vamos a matarnos en la raya. Once again, you follow me now. Tú eres una banda y no digas que no. Si te pongo encima, tú me gritas a vos. No lo pienses, pero dámelo. Tú dices que tú eres fina, no, pero no, pero no. Vamos a matar. Once again, you follow me now. Tú eres una banda y no digas que no. Si te pongo encima, tú me gritas a vos. No lo pienses, pero dámelo. Tú dices que tú eres fina, no, pero no, pero no. Vamos a matarnos en la raya.